Buenos días, queridas flores de la primavera, bestiecillas del planeta Tierra, animales de todas las especies, tamaños y colores. Muy buenos días a todos aquellos que aman la vida y a los que intentan una y otra vez volver a enamorarse de ella. Estáis en el sitio perfecto, en el momento único, en el presente absoluto, más animal y más natural estáis. En mis queridos animales. Con Atagomis, muy bienvenidos a todos. Este sábado, sabadete, hablamos de energías limpias sin petróleos ni carboncetes. En serio, hablamos de nuevo del futuro en que no nos dejan creer. Pues demasiados intereses pretenden impedir que las energías renovables prosperen y ocupen el lugar de las fósiles como el petróleo o el carbón y también de las nucleares. Por eso nuestro invitado de hoy, Andrés Montesinos, miembro de la Cooperativa de Energía Verde Somenergía. Buenos días otra vez. Una vez más. Muy buenos días, Ata. Muy buenos días a todas las oyentes. Sé que habéis venido corriendo, tú y Maribel. Maribel, tu mano derecha, tu mujer, tu mano imprescindible que esté siempre contigo, porque la verdad es que los dos realizáis un trabajo inmejorable y muy, muy interesante para que todo el mundo conozca Energía Verde. Bueno, también hablaremos de la inteligencia animal y demás cosas, pero será después de la publicidad y de que si aún no lo habéis hecho, vayáis bajando a vuestro amigote de cuatro patas a dar una vueltecita. Volvemos enseguida raudos y veloces. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus cinco puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice cinco puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini cinco puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Andando, caminando despacito a escuchar mis queridos animales, me parece una idea buenísima. Podéis ir subiendo a casa y conectando de nuevo la radio, subiéndole el volumen, mejor dicho, y escuchando cosas muy, muy importantes y muy interesantes. Estamos con Andrés Montesinos, miembro y presidente de Somenergía, y yo quería preguntarte, bueno, quería comentarte que lo lógico sería que prosperaran aquí todas las empresas que producen energía verde, que tuvieran pues esa carta verde para poder seguir produciendo, puesto que no perjudica a nadie, más que a los intereses de los políticos, que en este caso es el ministro Soria, que defiende lo que defiende, y además a base de mentiras, tengo entendido. Bueno, Es posible. De todas formas, Ata, lo primero que decirte que me acabas de ascender sin pasar por la asamblea. ¿Ah, sí? Sí, sí, no soy presidente de Somenetía. La presidenta. Me he visto mal pelo antes de los micros, bueno, ¿no? La presidenta de Somenetía, bueno, del Consejo Rector de Somenetía, Ana Marco. Ah, bueno, pues desde aquí un saludo. Y saludamos a Ana Marco. Y una disculpa por haberte de un plumazo quitado de tu puesto. Yo soy el presidente del Consejo Territorial de Somenetía Valencia. Qué susto. Creía que la presidenta era yo. Acaba de entrar Ramiro por la puerta bajo la lluvia, venía cantando también. Por la puerta grande. Por la puerta grande, y Ramiro tiene, no sé si es un problema o una virtud, que le gusta ser siempre el protagonista. Sí, es una... Y oye la palabra presidente y dice, pues yo. No me podía perder este programa porque... Es que te interesa. Por lo que tiene que ver, todo lo que me ha pasado, por eso me he retrasado un poquillo con, ¿sí?, las energías y con Jaimito, porque hay mucha gente que no sabe quién era Jaimito. Bueno, luego nos lo cuentas. No lo contaré, claro. Pero cuenta, dispara, Andrés. Bueno, lo de la mentira, cada uno lo evalúa, cada uno en mayor o menor grado. Sí es verdad que es un ministro, desde nuestro punto de vista, bastante polémico y quedaría para llenar informativos. Lo que sucede es que los informativos normalmente no se llenan, últimamente sobre todo, no se van llenando con las noticias que pensamos que nos afectan más, ¿no? En este caso, la energía, que es eje fundamental sobre el que pivota el cambio climático y el mayor desafío que tiene planteada la humanidad hoy en día. Y efectivamente, la última de la última de este buen hombre es que basó sus recortes, los últimos recortes a las renovables, que si no sabéis era la eliminación total de las primas, por lo que él llamaba un interés razonable, pues nos dijo que lo basaba en dos informes de dos consultoras internacionales de enorme prestigio, pero con el devenir del tiempo y la intervención de las demandas que se han presentado el Tribunal Supremo, parece ser que los informes no existían. O si existían, algunos ni siquiera estaban con la fecha correcta. Es decir, que este buen hombre, para montar el pollo, permitidme la expresión, para montar el pollo que ha montado con las energías renovables, que le cuesta a España 10 demandas internacionales ante el CIADI, demandas que no cabe duda a nadie que esté involucrado en este tema, acabemos pagando con sus correspondientes indemnizaciones, que serán multimillonarias, pues, como digo, para montar este pollo, evidentemente un ministro debería basarse en algo más que sus conocimientos, incluso, si es que los tiene sobre este tema, yo lo dudo, o incluso sobre su propio planteamiento, el planteamiento de su gobierno. Por eso la importancia que tiene el adquirir informes que demuestren o cuantifiquen en cuánto debería ser este recorte. Bueno, vamos un poquito a poner antecedentes porque creo que yo no lo he hecho bien. Las energías renovables todos los años disfrutaban de unas primas, de un apoyo económico para que eso pudiera... A la producción, sí. Por cada kilovatio producido se daba la cantidad del mercado a precio mayorista más una prima. Más una prima. Esas primas de golpe y porrazo desaparecen. No de golpe y porrazo. Empiezan a recortarse paulatinamente, ya con el gobierno del Partido Socialista y posteriormente con la puntilla del Partido Popular. Se van recortando, se recortan incluso las horas de luz a las que puede producir una planta solar fotovoltaica. No solo es esto, incluye también recortes a las energías renovables de tipo eólico, también a las de biogás, es decir, a los célebres pulines, que ahora los agricultores no saben qué hacer con ellos, porque además está contaminando. Un exceso de purín contamina, efectivamente, purines, contamina la tierra, en vez de utilizarlos para generar energía y calor, pues vemos que, bueno, los pueden echar en una proporción sobre la tierra para producir abono, es como abono, pero en otra gran proporción no saben qué hacer con ellos. Se están acumulando y, bueno, mucha gente está diciendo, pues vamos a hacer como nuestros abuelos, tirarlos al barranco. Bien, si eso es lo que queremos y contaminar las aguas subterráneas, pues es un buen camino. Pero creo que ese no debería ser el objetivo. En todo caso, las primas que disfrutaban la fotovoltaica, eólica, y también la producción de biogás, se ven drásticamente recortadas. Y finalmente, este hombre, por eso aprecio tanto el señor Soria, el ministro de Industria, lo que hace es eliminar por completo esas primas. Lo que hace es decir, vamos a daros un interés razonable. Lo que él piensa que es un interés razonable no debería ser lo que él piensa, sino lo que, al menos basándose en algún hecho sólido, se pueda considerar suficiente, ¿no? Porque es que las plantas están entrando en quiebra una tras otra. La industria está siendo desmantelada. ¿Pero en base a qué se recortan esas primas? ¿En base a qué se eliminan? ¿A un informe que él hace diciendo qué? No, en realidad él no puede hacer ese informe porque no tiene la capacidad técnica para realizarlo. Él se apoya, nos dice que se apoyaba en dos informes de dos consultoras internacionales, que era Roland Berger y Boston Consulting Group. Y entonces se supone que ellas van a evaluar exactamente cuál es ese interés razonable, el por qué motivo, por qué de esa absoluta necesidad. Y nos encontramos con que el día, bueno, el 20 de septiembre de 2013, después del Consejo de Ministros, se promulga una orden por la cual se aplican estas primas. Y en este momento el ministro nos informa que efectivamente se apoya en esas dos consultorías. Dice que muy probablemente estará la primera quincena del mes de noviembre, de tal forma que de tiempo perfectamente a que una vez que hayan sido estimados esos dos informes, se pueda establecer a partir del 1 de enero de 2014 una retribución razonable. El problema es que la retribución razonable se aplica, comienza la inseguridad jurídica, las demandas internacionales contra España, que deberemos pagar, eso que no se nos olvide. Las demandas internacionales contra España son porque no se produce esa energía que en un principio se pactó. Porque no se, efectivamente, no porque no se produzca la energía, sino porque se prometió en el Boletín Oficial del Estado una prima por cada kilovatio por encima del precio del mercado para apoyar y ayudar a que estas tecnologías fuesen adelante. Pues está en peligro, bueno, existe un cambio climático, que esto nos va a afectar a todos, o sea, no es una cosa que, bueno, a mí sí te va mal, me da igual. No, nos va a ir mal a todos. Es que es importante que entendamos esto. Ramiro, ¿quieres decir algo? No quiero decir nada porque estáis hablando de temas tan serios que a mí solo se me había ocurrido que la gente de Soria dirá, y este hombre no se podía llamar de otra forma porque, claro, sí, nos lo han comido ellos enteros. Yo tengo una amiga de Soria monísima y... Nos lo han dicho. Ya no después de un apellido. Bueno, ¿cómo se llama de nombre? Pues le llamaremos por el nombre. Sí, claro. Don Manuel. Bueno, don Manuel, yo tengo un amigo que se llama Manuel también, claro. El caso es que respeto a la gente de Soria, le llamaremos Manolo. Don Manuel, que me parece más serio, nos informa de que esto va a ser así. Se va a apoyar en estos informes. Y en realidad, cuando al final el Tribunal Supremo reclama estos informes, nos encontramos con que solo existe un informe, el de Roland Berger, el de Boston Consulting, no existe. Nos encontramos con que... Vamos a ver, están haciendo informes, eso es fuerte. Todo ministro, informes que no existen. Ay, para señor, no dar sí. esas primas, decir, vamos a ver, no queremos dar las primas estas de a las renovables, los tíos de estos hippies seguramente pensarán. No más que nada, bueno, los tíos de estos hippies, es que nos quitan posibilidad de poder seguir enriqueciéndonos en el oligopolio de las energías. Esto viene todo, vamos a decirlo todo, Andrés, va, dispara, no te cortes. Sí, tengo que dar mi opinión, evidentemente. El ministro Soria actúa al dictado de las grandes empresas, pero no hay más que ver que incluso los términos que él utiliza vienen acuñados, por ejemplo, por el presidente Iberdrola. Cuando este hombre nos explica en rueda de prensa esto de los, ¿cómo se llama esto?, el peaje de respaldo. Peaje de respaldo no es algo que se le ha ocurrido a él. O sea, unos meses antes lo estaba diciendo el presidente Iberdrola. El peaje de respaldo, es decir, cuando las personas que tenemos placas solares y autoconsumimos esa producción, según él debemos de pagar por ella. Y encima más de lo que nos costaría pagarlo a las grandes empresas. Es indignante, ¿eh? Bueno, pero eso te puede enervar a llegar a unos puntos. Y luego todos estos políticos que dejan, cuando dejan su mandato, tienen un puesto de responsabilidad, sí, un puesto en todos esos monopolios en la haberte hecho política tú, que es lo que teníamos que haber hecho nosotros. Yo sería político, yo me equivoqué. ¿Sí? En vez de ser cantante, tenía que ser político. Bueno, yo te aconsejaría primero apoyar las renovables a tope y luego no te dejaría enriquecerte así locamente como hacen todos esta robar banda. un poquito. Bueno, de todas formas yo no me centraría tanto en la imagen del señor don Manuel Soria, sí, porque aparte de ministro y que él por sí mismo llenaría los informativos, y si no los llena es porque evidentemente hay censura, porque si no los llenaría totalmente, yo quisiera centrarme en, bueno, cómo un ministerio puede engañar a la población y cómo este engaño además repercute sobre las energías renovables, que, dicho sea de paso, son las únicas energías posibles en nuestro mundo. Y en una democracia sigue habiendo censura, ¿eh? Tiene gracia, ¿eh? Si no la hubiese, esto debería estar ocupando primeras páginas. Ya. Primeras páginas porque pero en televisión grave, también, que es donde es muy grave. Aparte del fútbol existe otro mundo, o sea, la televisión también puede mostrar la realidad, ¿no? Cualquier día además nos cobrarán también por respirar. A ver, bueno, de hecho el aire ya lo cobran. Ahora vas a las gasolineras y tienes que meter un euro por llenar las ruedas de aire. Por eso estoy tan delgado, porque me hincho las ruedas soplando. Por eso estoy tan delgado. No quería decir. Aprovecha lo que falta. Incapaz. Es muy fuerte. Y además, normalmente las de Repsol, en todas las de Repsol cobran. Solo hay una que no cobran el aire, que sepa yo, si sabéis de alguna me lo decís. Yo la de la torreta. La torreta. Esa no. La del Perelló, la del Perelló tampoco cobra en el aire. Tampoco cobra en el aire. Ahora son muy simpáticos. Yo me he comprado, bueno, tengo un amigo que tiene un aparato para hinchar las ruedas de la bici. Tú imagínate, vas a hinchar las ruedas de la bici a la gasolinera y te cobran un euro. Y además, hinchala rapidito, porque a los tres o cuatro minutos, o cinco, como mucho, ya se ha pasado el tiempo. Tú imagínate una persona mayor que necesita su tiempo, que necesita agacharse tal cual, y va corriendo el pobre hombre o mujer para... El otro día a mí, en la tercera rueda, me hizo, el tiempo se ha terminado. Y volviste a meter otro eurito, ¿no? Qué poca vergüenza. A euro la rueda. Pero eso sucede porque comprimir ese aire cuesta electricidad y que al precio que se está poniendo, pues evidentemente, si tuviesen placas solares fotovoltaicas sería gratis. Pues lo fuerte es que ya estaban esos aparatos. Para echar aire siempre hemos llenado de aire las ruedas del coche sin que nos cobren. Bueno, Andrés... Pero entonces no podíamos hablar. Bueno, vale. Pues sigo. Sí. La cuestión sobre las informes que nos dicen de unos informes que no existen. Pues en realidad solo existe el informe de Roland Berger y venía fechado 31 de octubre de 2014, es decir, cuatro meses después de la publicación de la orden. Por lo tanto, no pudieron utilizar el informe, basarse en él para realizar la orden, evidentemente. Y incluso fue más de ocho meses después del envío de la primera propuesta de orden ministerial a la Comisión Nacional del Mercado y Competencia. Luego queda clarísimo que aquí se está mintiendo y se miente en un tema muy grave y que afecta muy directamente a la ciudadanía. Bien, y a Boston Consulting, ¿qué ha sucedido? Porque no olvidemos que estos dos informes han costado un millón de euros. ¿Dónde está el millón de euros? Me pregunto. Bien, pero ¿qué ha sucedido con Boston Consulting? ¿Qué importancia tiene un euro por hincharte la rueda después de ese gatillazo que te acaban de soltar? Aquí bueno, todos son millones. A ver, esto son se hace... informes para no dar las primas a las renovables. Sí, ¿eh? Porque, son informes que justifican... Sí, porque el Ministerio lo que quería en realidad es ahorrar 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros que correspondían a parte del déficit de tarifa de este año. Lo que sucede es que aquí sí que es de aplicación total ese medio chiste que dice que los políticos son gente que está especializada en aplicar soluciones erróneas a problemas inexistentes. Y efectivamente, esto lo que él buscaba era cuadrar la cifra, 3.000 millones menos, y tenía que sacarlos de algún sitio. Y no solo se iba a quitar a Endesa, evidentemente, pero a Endesa, a Unesa, a la patronal, gran patronal del sector eléctrico, sino que se lo tenía que quitar a los más desfavorecidos, que es la tónica de este gobierno. Entonces, lo que hace es buscar esos 3.000 millones, pero el déficit de tarifa continúa, no ha podido ser detenido porque la solución aplicada ha sido errónea. Y además el déficit de tarifa es algo que no existe. Así que se cuadra perfectamente ese dicho, ¿no? El político es ese animal que consigue aplicar soluciones erróneas a problemas inexistentes. Con respeto a los animales, claro. Con todo el respeto. Estamos a favor de los animales. ¿Qué pinto yo aquí? Me siento muy animal también. Bueno, ¿en qué situación se ha quedado ahora mismo las empresas que producen energía verde? Bueno, las empresas fotovoltaicas, fundamentalmente, que empresas, el sector fotovoltaico, fundamentalmente, porque está compuesto por pequeñísimas empresas, familias, realmente, estamos hablando de unas 62.000 familias, se encuentran directamente abocadas a la quiebra. Toda aquella familia que haya puesto en sus tejados placas fotovoltaicas con la intención de vender la energía a red, no los que estamos practicando autoconsumo, sino los que han querido venderla, apoyándose en la propaganda que hizo el gobierno en su día. Oye, por cierto, qué pedazo de propaganda. Invierta en energía limpia, es el futuro. Vale, y apoyándose en el Boletín Oficial del Estado Español, se encuentran con que ahora no tienen suficiente dinero con ese interés que al señor Soria le parece razonable para devolver al banco. Por ejemplo, en nuestra cooperativa Suma Energía no hemos recurrido a los bancos. Por lo tanto, como han sido aportaciones de las socias de la cooperativa en la medida que han querido, a partir de 100 euros, nosotras no tenemos que dar un interés todos los meses al banco, con lo cual no tenemos problema. Insisto en que la energía de origen fotovoltaico y renovable es más barata hoy en día que la energía sucia del resto de centrales, con lo cual realmente nosotros seguimos obteniendo un beneficio, pero quien ajustó su crédito al tiempo de devolución que prometía el boletín oficial se encuentra con que no puede hacerlo. Entonces el banco se queda con esas plantas. Es impresionante, vaya apoyo, vaya apoyo que recibimos desde arriba. Es increíble. Sé que tenéis una propuesta estupenda, Somenergía, que quiero que contéis. Bueno, Vamos a ver, yo te lo digo, me voy a cambiar porque hice un contrato de estos que te van por la casa. No, quiere juntar el gas con la luz, no sé qué. Y tú, a ver, y te van. Cuidado con los contratos engañosos. Yo el otro día firmé un contrato y me han puesto una estatua en la plaza donde vivo porque. Por idiota, ¿no? Por idiota, sí. Bueno, te debemos tener todos unas estatuas porque, tragamos. Y le bajamos todos, un 10%. ¿Eh? ¿No te han dicho que te iban a bajar un 10%? Pues, sí, eso es muy típico. Quiero que revises mi contrato y en cuanto lo acabe, que creo que estamos en casi abril, te cogerán por otro lado. No, me voy con Somen el Chía, eso para empezar. Sé que está el ministro Soria intentando ahí cortar por todos los lados. No, llame Soria, que tengo una amiga en Soria, Manuel, que es muy guapa, que se llama Eva y me sabe mal. Vamos a ver, es una amenaza realmente para las grandes, para el oligopolio de las energías verdes. Las energías verdes son una amenaza para el oligopolio porque el oligopolio ha desestimado ese negocio. No entendemos por qué. Las grandes compañías eléctricas en España, pese a que sus sobres son de color verde hasta por dentro, se basan en el negocio de siempre, el negocio de quemar carbón, fuel, uranio en las centrales nucleares. No se basan realmente en la electricidad verde. Si hubiesen querido, hubiese sido una oportunidad de negocio para ellas. En Alemania se está cambiando y las grandes compañías alemanas no han podido entrar en el mercado español, han sido expulsadas. Pero es que además de eso, allí sí están apostando por lo verde, con lo cual es una oportunidad de negocio para todo el mundo que, por la miopía tradicional de España, ha dejado fuera a estas grandes empresas. Pero estamos dispuestos a coger el testigo. Bueno, tenemos que irnos a publicidad y vamos a seguir con este interesante tema y esta interesante propuesta que nos va a hablar Somen Energía para pasarnos a la energía verde. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta. Aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Pues aquí estamos, en mis queridos animales, pero antes de seguir hablando de energías renovables, vamos a hablar un poquito también de inteligencia animal. Inteligencia animal que nos va a sorprender, nos lo va a contar una anécdota en especial. Emilia Pastor, presidenta de Arcadis. Hola, buenos días, Emilia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿No me preguntas cómo estoy? Te lo acabo de preguntar. Sí. Dilo. Encantada de haber nacido. Así me gusta. Muy bien. Pero a coro, eso claro. Tenemos que decirlo a coro. Vale, otra vez, una, dos, tres. Encantados de haber nacido. Muy bien. Va a ser lo habéis próximo... hecho muy bien. Aprobado. Sabes, que va a ser el próximo programa de radio. Impresionante. Encantados de haber nacido. Sí, oye, sí. Que lo vamos a hacer así, ¿eh? Sí, así es. Ya te lo digo. En coro, ¿vale? Bueno, Emilia, ¿qué nos cuentas? Pues mira, yo os cuento. Has anticipado tú el tema de la inteligencia de los animales, ¿eh? Pues los animales tienen una inteligencia ni mejor ni peor que la nuestra, sino diferente. Y hay que reconocer que tienen unas capacidades muy interesantes que no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, los que más se parecen a nosotros indudablemente son los chimpancés y los bonobos. Bonobos son los chimpancés más pequeñitos, que tienen pues la friolera del 99,4% de genética igual que la nuestra. El orangután 96 0,4% y el chimpancé 99%. Sí. Entonces, los grandes simios muestran unas capacidades de comunicación y aprendizaje del lenguaje humano impresionantes. Y además tienen la capacidad de proyectar su futuro, incluso cuando pueden, claro, normalmente están cautivos, pero en la naturaleza. Mm. Y os voy a contar una cosa que, como hace tiempo que pasó, pues se tiene un poco olvidada, pero así fue. Mm. En el antiguo zoológico de Valencia vivía un chimpancé que tenía 32 años. ¿Cómo yo? Con su familia. Una jaula que prácticamente no podían moverse. Sí. Bien, pues este chimpancé, por el tema de la planificación y de la inteligencia que tienen, este chimpancé, que se llamaba Coco, pues se dio cuenta de que la gente, el equipo de limpieza, cuando iba a limpiar el exterior, ellos los metían en los dormitorios y cerraban las puertas desde fuera. Y dejaban la puerta de entrada a la jaula abierta, se iban y luego volvían, seguramente a buscar los utensilios que les hacían falta o lo que sea. Y este Coco hizo lo siguiente: estuvo estudiando el tema y cuando la gente esta fue a meterlos en los dormitorios, no se dio cuenta de que faltaba él. Él se escondió como pudo y pasó como camuflado. Y cuando esta gente se fue y dejó la puerta abierta, él esperó el momento, soltó a su familia, tenía la pareja y 3 o 4 hijos, y se fueron, se escaparon. Ya. Yeah. Se fueron. Entonces, claro, inmediatamente cundió la alarma, el pánico, etcétera, etcétera. Y al Coco este lo acorralaron, y entonces él enseñó los dientes. Que cuando enseñan los dientes los chimpancés es que tienen miedo, ¿eh? Y la policía, ni corta ni preciosa, pensando que era una amenaza y que les iban a atacar, se lo cargaron. Mm. Esa es la historia de Coco, pero es por lo que decimos de la planificación. Uh-huh. Él lo planificó de manera que lo pudo hacer. Una escapada en familia. Solo faltaría que el ministro Soria le hubiera dado una medalla al policía que lo mató. Ahí estamos. Que no me extrañaría nada, ¿eh? Nada. La situación la ignorancia. No me extrañaría nada, nada, nada, nada. Bueno, pues eso es lo que le pasó. Pues muchas gracias. Es una noticia que nos hace reflexionar sobre la inteligencia animal y sobre sus sentimientos y emociones. Sus capacidades, su deseo de libertad y su necesidad. Ese desprecio que tenemos hacia los animales no tiene razón de ser. Mm. No tiene razón de ser. Los animales no son inferiores, son diferentes. Emilia, la historia es triste de... Es triste, es muy triste. Narices, ayer también me contaron la historia de un león, una mujer que se comunica con los animales, aunque os parezca un poco raro, pues hay gente que sí, que existe, tiene una empatía telepática con ahí ellos estamos, y recibe sus mensajes, no es ninguna... De hecho, ellos se comunican, vamos, no se comunican con un lenguaje como hacemos nosotros. Exacto. Entonces, exacto. Pues ella visitó un circo, y por la parte trasera quería ver a los leones, se acercó y entonces en una de las jaulas había un león blanco. León, en el momento, la miró, se quedaron mirando fijamente y ella sintió una profunda pena, un ser tan magnífico, tan bello, que tiene que estar pues en la selva, ejerciendo de león, no en un circo, haciendo tonterías y cosas vejatorias para ellos como animales que son. El león, ella sintió que le transmitió, le dijo, esto es lo que hay y lo llevo con dignidad, pero y perdona, ¿no? Le decía algo así como... cultiva el perdón porque un poco, mira, me recuerda a las palabras de Jesucristo, no saben lo que hacen, pues... pero es increíble, ¿no? A mí me emocionó mucho cuando me dijo eso y ella también se emocionó. Pues... Y también un poco hago recordar que ver animales haciendo tonterías en los circos de verdad no es bonito, no es bueno para ellos. No disfrutéis, niños, con esas cosas, no son buenas, es sufrimiento. Lo que estáis viendo es sufrimiento, no hay nada de bonito en ello. No, haciéndose indiferente a ese sufrimiento, uh-huh. No es bueno ni para la psique ni para la mente. Pues voy a continuar, si me das unos minutos, porque hay otra historia también acerca de los chimpancés. Hay un señor que se llama Roger Fuchs, que es un profesor de psicología, él es psicólogo y profesor de psicología de la Universidad Central de Washington. Sí. Que este señor es un investigador del lenguaje entre los chimpancés y los humanos. Del lenguaje, estamos hablando del lenguaje, ¿eh? Entonces, claro, ellos tienen una constitución de garganta, que no pueden hablar, no pueden hablar como nosotros, pero es porque la naturaleza no les ha dado la oportunidad, no porque no sepan, sino porque no pueden. Este señor se ha dedicado durante muchos años a este estudio y, de hecho, fundó un instituto para dedicarse más plenamente al tema de la comunicación con los chimpancés a través del lenguaje de signos, que es el lenguaje de los mudos. Entonces, los animales estos lo aprendieron perfectamente. Entonces, pues, se comunicaba con ellos a través de los signos. Pero en una ocasión, este señor se fue de un instituto a otro, cambió de un instituto porque no trataban bien a los animales, y fue cuando constituyó el que ahora funciona, que lo constituyó él. Y en una de las reportaje que hizo para televisión, visitó un laboratorio y estaban todas las cámaras allí y tal, y al pasar por las jaulas donde estaban los chimpancés con los que se experimentaba, pues uno de ellos empezó a mover la jaula de un lado a otro, a moverla, agarrado a los barrotes, y le llamó la atención qué le pasa a este animal, y se acercó. Y este animal, por el lenguaje de signos, había sido uno de los que estuvo en su primer instituto cuando lo fundó. Bueno, cuando lo fundó, no, cuando trabajó, porque en el primer instituto trabajó y en el segundo lo fundó él. Y le dijo, soy Boe. Eso lo vio cantidad de gente. Sácame de aquí. Yo vi este documental. Sácame de aquí, le estaba diciendo, el mensaje era sácame de aquí. ¿El qué, perdón? El mensaje, sí, sácame de aquí. Otra razón más para... Sácame de aquí, eso lo he visto yo, ese documental lo he visto yo en unas jornadas que hicieron en la Facultad de Derecho, y vino Pedro Pozas y lo pasó, y lo vi. Y me quedé tan impresionada, porque claro, eso como fue para la televisión, eso lo vio... todo el mundo. Bueno, millones de personas. Sí. Empezaron a llover cartas, protestas, y los salvaron. Los sacaron de allí. A él y a ocho más. Y los llevaron a un santuario. Otra razón más para plantearnos qué hacen en los laboratorios con los animales. Es tremendo eso. Hay mucho sufrimiento. Emilia, muchas gracias. Nos hace reflexionar lo que nos has dicho. Bueno. He cogido un poquito más de tiempo de lo normal, pero pido disculpas. No, estás absolutamente disculpada. Has contado dos historias muy bellas, muy bonitas y muy educativas. Gracias, Emilia, y nos quedamos hablando aquí de energías renovables. Te aconsejo que te pases a la energía verde y te pongas unas placas solares. Escucha, sigue escuchándonos, que está muy, muy interesante. Vale, venga, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Pues, Andrés, síguenos contando ese proyecto, esa propuesta más que proyecto, que nos hacéis de energía verde para todos aquellos que quieran participar y encima pagar posiblemente un poquito menos, si no igual un poco menos. Bien, el compromiso de Soma Energía es que seguimos la tarifa de último recurso, la antigua, pero vaya, es posible que incluso menos. Eso es cuestión de cada persona que utilice el comparador de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que nos dice rápidamente exactamente cuánto vamos a pagar. Es un organismo en principio neutral. Fuimos la primera cooperativa que comercializó y produjo energía en España. Fuimos pioneros en muchas cosas y ahora lo somos también en una propuesta nueva para la gente que, como tú dices antes, ponte placas solares, pero no pueda ponerse placas solares porque está en una comunidad de vecinos, los vecinos no están por la labor. Bueno, yo lo voy a proponer, pero vamos a pensar que me dicen no. Sí, bueno, yo las tengo. Mis vecinos me dijeron que sí y estoy muy agradecido. Espero que la ley cambie, igual que cambió para favorecer las antenas de telefonía. Mediante esta ley, cualquier persona que quiera poner una antena de telefonía no tiene más que comunicar, no tiene que pedir permiso. Es curioso que a estas grandes compañías se les favorezca y, en cambio, las personas que apostamos por un planeta más limpio para las personas y también para los animales, sí, se nos pongan tantas trabas. O sea, ojalá la ley diga, las personas que ponemos placas solares en el tejado de un edificio estamos contribuyendo positivamente a la economía española y también estamos contribuyendo a un medio ambiente más sano. y por lo tanto no debemos pedir permiso, salvo que evidentemente las placas molesten, sería lo lógico, rompan, etcétera. No, sería lo lógico. Claro. Bueno, pues en este caso hay gente que no tiene vecinos tan amables como los míos y no puede poner placas. Nuestra propuesta es muy simple. ¿Cuánto quieres gastarte en placas? Una placa cuesta unos 200 euros, más un inversor que te costará otros 200. Pues nada, a partir de 100 euros de participación puedes entregarlos a la cooperativa y la cooperativa monta por ti las placas solares, pero no en tu tejado. Hemos quedado que no podías montarla porque es histórico-artístico, porque tus vecinos no te dejan, porque tienes miedo al robo, etcétera, etcétera. Las montaremos donde podamos, en tejado siempre. Y lo que estamos proponiendo es, en vez de devolverte dinero por la venta de la electricidad, te descontaremos kilovatios de tu factura. Es decir, que la placa funcionará descontando energía, que no tendrías que consumir de la red eléctrica, en otro punto de España, y nosotras lo que haremos será descontarte los kilovatios de tu factura. Se cierra el círculo. Para mí es una idea genial. Es una idea genial. Y es una idea. Es decir, tampoco es un producto acabado, como hacen otras empresas. Nosotras lo que hacemos es, tenemos una gran idea, la exponemos en nuestra plataforma, es un foro de debate, un público, dentro de Internet. La exponemos en las reuniones, la ponemos sobre la mesa, y cada persona aporta lo mejor sobre eso. Y decidimos qué es lo que queremos hacer. En ese trámite estamos. Ahora mismo, en la página web de Somenergía, hay un apartado exclusivamente dedicado a Generation Kilowatts, que es el nombre que... Generation Kilowatts, suena muy bien, ¿no? Kilowatts, sí. Kilowatts. Es lo que hemos puesto ahí, y ahí explicamos el proyecto, y hay 1.403 personas, a fecha de hoy, interesadas en él. 1.403 personas que podrían poner 100 euros, 200, 300, lo que quieran poner, y que obtendrían una devolución en kilovatios. También me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión empezar. Es muy ilusionante. También hay una calculadora en la que puedes poner cuál es tu gasto, tu consumo de energía eléctrica, y la calculadora te dice cuántas placas deberías poner, es decir, cuánto dinero deberías aportar a este proyecto para que toda tu energía proviniese de estas placas solares. Te voy a contar una cosa. Mucha gente, ante lo que tú estás contando, puede pasar lo siguiente, que como mienten tanto, ahora no me voy a meter con los políticos, ahora me voy a meter con los otros, con Telefónica, Ono, Vodafone, Movistar, Airtel, su tía María, todos, como te meten las mentiras, pero enormes. Yo ahora de aquí me voy a Ono, y ahora, como me habéis tranquilizado un poquito con todo eso, no voy a montar el pollo que pensaba montar, y también por respeto a los pollos, porque me han hecho una que te mueres, pero una estafa total. Me han abierto una incidencia, pero el dinero está en su cuenta. Yo le he dicho, oiga, dejen el dinero en un sitio intermedio para adoptar perritos o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que tú cuentas, habrá gente como yo, por ejemplo, si en vez de estar aquí, que te estoy viendo la cara y te conozco y sé que lo que dices es verdad, si yo estuviera ahora viniendo del Perelló conduciendo todo eso y contaras todo eso, diría, bueno, pero eso de las energías renovables, ¿y dónde lo enchufo? Me subo arriba a la terraza. Dicen, esto debe ser otra milonga de las que nos meten por todos lados. Habría que, creo yo, es un consejo que te doy, habría que contarlo un poco... Para tontos, para gatos escaldados, como decía. Para descreídos, sí, también. Sí, es que no sé contar para descreídos. Es que yo confío en la gente. Confío plenamente. Bueno, ahí somos distintos. Sí, es verdad, pero... Fíjate, teniendo el aspecto similar. Los dos pero es una minoría absoluta. Eso estoy de acuerdo. Yo siempre pienso que la mayoría de la gente es buena. Sí, gente como el ministro es una minoría absoluta. Hay muchos, ¿eh? Bien, mira. Hay muchos pájaros. Tenemos un ministro que apoya al grupo de UNESA, las cinco grandes compañías de energía eléctrica. Pero cuantísima gente está quejándose y padeciendo pobreza energética. Hablamos de millones. Millones. Lo único que sucede es que no saben hacia dónde acudir. Mira, yo, escuchando esto de los animales, he pensado, porque era una historia triste y para reflexionar, yo creía que amaba la libertad. Pero desde toda la vida, cuando era pequeño iba al zoo, pero yo no me planteaba que esos animales estaban sufriendo. Ahora ya soy mayor, ya no llevo a mis hijas al zoo, evidentemente, y les cuento lo que es un zoo. Entonces, quiero decir que estos son procesos de evolución personal. Claro, uno va aprendiendo, lógicamente. Cuando hablamos de Somenergía, pues claro, hay millones de personas que se quejan todos los días en los foros. Yo los veo y pienso, pues qué triste, estás en una situación en la que no conocen alternativas. Pero sí las hay. Y yo hablo de esos millones de personas como gente que no quiere las políticas antienergías renovables del ministro Soria. Y luego miro otros países, tenemos que reflejarnos en aquellos que van más avanzados que nosotros. Y como tantas veces nos ha dicho este gobierno que miremos a Alemania, el ejemplo alemán y la locomotora alemana, pues pues vale, yo miro vale, Alemania, la miramos. Y veo cómo Alemania trabaja con energías renovables, cierra sus centrales nucleares después del desastre de Fukushima, bueno, un desastre que continúa. Vamos a contar un poquito de Fukushima después de que... Y por eso digo, yo mirando a todas esas personas pienso, hay millones de personas en el planeta que apuestan por las energías renovables. El 85% de la opinión pública española apuesta por ellas. Es solamente una escasa minoría, miope, y lo digo con todo el cariño, miope, porque no ve las oportunidades de negocio también que existen, las que están en contra de ellas. Eso sí, son muy poderosos. Por eso yo, ahora al final, llamo a la gente de la calle. Tú y yo, Ata, gente que somos próximos, nos vemos las caras y vemos que este proyecto funciona. Uh-huh. ¿Tienes dudas sobre Soma Energía? Vente a trabajar con nosotros. Quiero decir, a trabajar voluntaria y gratuitamente con nosotros. Vente a las reuniones del Terra, que organizamos todos los meses. Seas o no socia de la cooperativa, entra, siéntate, discute con nosotras y verás cómo somos gente como tú, como yo. No somos como el ministro. ¿Qué? Mejor, Ramiro. Yo sí va a estar... Me ha encantado la pregunta que le has hecho. Es muy importante porque sí. Te voy a decir, mientras él estaba hablando, yo estaba pensando lo mismo. Digo, me gustaría que esto llegara limpio, como la energía verde, este mensaje de poder cambiar, de poder cambiar las cosas. Lo que pasa es que si la política está en contra y si las leyes van a por ti... Pero normalmente los ciudadanos ya estamos acostumbrados ya a que si no te la hacen a la entrada, te la hacen a la salida. O sea que... Y claro, cuando se hablan de cosas... Lo que yo me estaba poniendo en la situación de que voy... oyendo la radio en el coche y de repente oigo hablar tal, las energías tal y cual, digo, madre mía, otro globo. Sobre todo después de que te has cambiado de tarifa, como me pasó a mí hace poco, sí, que me prometen teléfono. ¿Qué va? No, lo mío es más grave. Yo pedí un móvil para mi hijo y me han sacudido 150 euros de un alta que se han inventado de no sé qué, de los megas y tal, y estoy 25 años allí y yo no sé ni lo que es un mega, ni yo tengo lo que me pusieron y no necesito más, y bueno... Alucinante. Horrible. Bueno, yo mira, tengo que contarlo un poquito. Yo me cambié de tarifa para tener más minutos por un poquito más, con Orange, además, y pues te prometen una cifra, sí, 45, que era la tarifa canguro, que estoy, y de repente, ¡pam!, también lo mismo, 75 euros. Digo, ¿cómo 75 euros? Ya más, claro, ya más. Y dices, oye, yo tenía los mismos privilegios que tenía con Delfín y ahora se supone que con canguro iba a tener lo mismo. Y dice, no... Pero es que estáis dando muchas vueltas a las cosas. ¿Qué? Yo me he puesto un supernodo de Gifinet, que es una red cooperativa colaborativa de Internet, y me suministra una empresa de Internet, ¿sí? Se puede decir, es Polartel, que además hace el 50% de descuento a la gente que esté integrada dentro de esa red cooperativa. Estén heridos, creía que ibas a decir. No, es que estáis hablándome de una economía que a mí ya se me hace extraña. ¿Eh? La banca sucia, caray, pues no banca sucia, vámonos a la banca limpia. Triodos, banca, Caixa Popular, gente que está en otro rollo. Sí. Hablamos de energía. ¿Os quejáis de la energía de vuestras compañías sucias, de los fraudes continuados? Lo dice la OCU, engaños, lo dice los Facua. Engaños. Fraudes continuados, lo dice OCU, lo dice Facua. Bien, pues venimos no a Soma Energía. Hacer nada, si te equivocas, te vas. No pasa nada. Se te devuelven tus 100 euros de aportación al capital social y te vas. Tal, ¿cómo tal llamas como te por fuiste. Teléfono? No, pues a través de la web, puedes hacer todo a través de la web. Quiero decir, yo estoy poniendo esto que estáis hablando vosotros, ahora estáis hablando de telecomunicaciones. Ostras, pues mira, yo lo que hago es que me he pasado a Gifinet, ¿no? Que es un sistema colaborativo. ¿Y puedes tener móvil con esto, no? No, no puedo tener móvil, pero tengo internet. Pero por tienes ejemplo, internet. Claro, y el teléfono fijo de casa cada vez hace menos falta. Yo no doy soluciones ni panaceas a nada, ni si no me energía lo es para la energía, ni estoy en internet. ¿Pero tienes internet en el móvil, por ejemplo? No, pero tengo internet en mi casa a un precio archibajísimo. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una red colaborativa. Uh-huh. Y no son, insisto, no son panaceas, son soluciones que a veces son parciales, como esta de la telefonía, y otras veces, como la energía, es una solución global de sobre energía, ¿no? Pero siempre intentando ir apartándonos de una economía que nos está llevando al desastre. Vale. Nos tenemos que ir a publicidad y terminaré de contar el engaño y el fraude que me han hecho, que lo quiero contar. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quién es? Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. 97.7, la radio que escucha a la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Yo creía que me había puesto Vicente la música al principio lentita para calmarme, porque estoy atacada de que Orange me haya robado. Estoy asustado, Ata. No, pareces Ata Segredes y yo, Ramiro Gómez. Todo el mundo está indignado, con la mayoría, mucha gente, ¿no? Con su telefonía, que te prometen una cosa y luego ¡boom! ¿Ves? ¿Sabes que no me he atrevido a abrir la factura de este último mes? No me extraña. A ver dónde me la han colado esta vez. Bueno, el caso es que yo pregunté, yo ya me dije, oye, tenía los privilegios estos, que podía llamar a Alemania gratis, porque tal, tengo familia allí, y me dicen no, es que con esta tarifa no. Digo, pero si me dijisteis que sí, eso está grabado, me decían, ¿está grabado? Y digo, ¿cómo que está grabado? Pues me imagino que sí, ¿pero dónde? Digo, pero lo tendréis vosotros. Se pusieron a buscar, solo tenían la primera grabación, la primera conversación que tienes tú cuando contratas algo, esa es la que vale, luego las siguientes ellos que saben, de tal forma que yo había llamado, oye, conservo los privilegios de poder llamar a Alemania gratis y me cambio, sí, por supuesto, estás pagando más, conservas eso, y luego no. Entonces todas las llamadas que había hecho Alemania, pam, me las colocaron. Indignada llamé, pero esto qué es, pero tal y que cual, ni que puede, esas voces que tienen aleccionadas, ¿no?, de la gente, pero solamente en cuanto oyen me cambio de compañía, o en palabras así sueltas, cuando te vuelven a llamar, oye, ¿qué tal? No conseguí nada, me dijeron que no veían motivo para devolverme ese dinero. Pero te estás despachando a gusto y te estás quedando relajada. Bueno, entonces, resulta que Andrés de Som Energía nos está contando que se está trabajando, quizás en un futuro, en una cooperativa de telefonía que no nos robe. Sí, sería maravilloso. Se está trabajando, existe ya, se llama Eticom. Eticom, Som Conexión. Sí. Es bastante analogía a Som Energía, pues es Som Conexión, sí, que intenta suplir el hueco y el desastre también de las telecomunicaciones en España, que son además de las compañías que más reclamaciones cosechan a lo largo del año, y estamos trabajando en ello. Vamos muy a bien. Por ello. Vale, de momento tenemos ya seguro la cooperativa Som Energía, que ahí sí que podemos meternos ya, y la de la telefonía llegará. Ramiro, ¿te imaginas? Sería maravilloso. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Eso era una canción que no nos roben en el teléfono y las compañías. ¿Quiere decir algo, José? Pues habla. Sí. Mira, es que escuchándote lo que acabas de decir, yo también tuve un problema con una compañía, que voy a decir el nombre, me da igual, que es Vodafone. Y un consejo, grabarles vosotros. Constantemente. No, constantemente. Cuando tú llames y preguntes lo de la llamada a Alemania, grábale tú. Y cuando te responda, si se puede, esa grabación la conservas. Cuando te digan que eso no está grabado, te dices, yo tengo la grabación, te la envío. Automáticamente te devolverán el dinero. Gracias. Sí, gracias, y les dices que los vas a grabar para mejorar la calidad. Está bien, porque José habla poco, pero cuando habla, ¿eh? Me gusta mucho. Mira, yo después me llamaron, después de eso, tú estabas presente, además, Ramiro, me dijeron, esto ahora es una encuesta para saber la calidad, qué tal y cual. Empezamos, dije yo, empezamos. Sois unos hijos de pip, acabamos. Y colgué. Es lo único que me quedó. Pero te quedaste a gusto, ya, que yo estaba delante. Un taco y luego... Sí, pero mira, no abro la factura. Andrés, vamos a Vamos, ¿querías decir algo? No. Vamos, cifras... Quería decir que canalicéis esa energía que os da la rabia de que os están engañando, canalizarlo y donde se pueda, cambiaos de compañía, ya está. Bien. Cambiaos de compañía, es que no sigáis. Es lo mismo, te la hacen en el otro que lado. Que no somos lo mismo, vente. Bueno, la tuya, vale. Es una cooperativa, es un grupo de gente trabajando. La unión hace la fuerza, no podemos estar siempre casados. La unión hace la fuerza, efectivamente. Este domingo, el suplemento de motor del diario Levante unido al del Superdeportes, la bomba. La bomba. Bueno, cuéntanos, la bomba fue Fukushima, ¿eh? La bomba fue Fukushima. Y sigue siéndolo. La energía que nos dicen cada día más limpia y más barata. Los que duden de la energía nuclear, de si es buena o mala. Bueno, ante todo, decir que si estamos aquí, entre otras cosas, es porque somos muchísima gente que compone su energía profundamente antinucleares. Y desgraciadísimamente, ojalá no hubiese pasado, pero los hechos nos dan la razón. Un accidente grave cada 7 años desde que la energía nuclear con usos civiles se extendió. Y ahora que hemos recordado los 4 años del desastre de Fukushima, decir que los reactores siguen bajo tierra, siguen ardiendo, eso no se para, que llevamos 1.470 días, 4 años, 300 toneladas de agua contaminada cada día se filtran al mar, llevamos ya 441.000 toneladas de agua radioactiva vertidas. Solo en 2014 ya se contabilizan 1.232 personas muertas relacionadas con este suceso, 126.000 personas desalojadas no pueden volver. Y la agencia regulatoria, la autoridad regulatoria nuclear nipona, autoriza la liberación del agua almacenada en los tanques, ya lo que nos faltaba. La falta de ayudas del gobierno nipón y el gobierno japonés obliga a vivir en áreas a la gente cuando se considera máximo 1 millisievert año, se está obligando a vivir a la gente y a los niños también y niñas en áreas con 20 millisieverts año de radioactividad. Una ley en Japón sobre el registro del cáncer declara secretos los casos de cáncer, que evidentemente están directamente relacionados con este accidente, y la ley de protección de secretos, esto te va a gustar, Ata, declara que el trabajo de los periodistas que realicen investigaciones sobre temas secretos, que no se dice cuáles son, es un amplio abanico, declara que realizarán investigaciones impropias y por lo tanto incurrirán en delito. O sea, delito quien meta las narices ahí, ¿no? Así funciona. Un poco triste. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales, con noticias más alegres. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Radio. Vicente, qué guapo eres. Me ha visto ahí atacada, me ha visto que estaba nerviosa y se lo voy a poner a Celia. Y verás que pronto se le pasa. Sí. Qué canción más buena, Ramiro. Esto nos quita las penas. A mí me gusta mucho el grupo que ha sonado antes, La Quinta Estación, la cantante, la chica. ¿Te gusta? Guapísima, me encanta. Qué bonito. Bueno, bonito la propuesta que os voy a hacer si un fin de semana no sabéis qué hacer. Sobre todo si tenéis niños. ¿Dónde me voy? ¿Dónde los sorprendo? Si son niños que disfrutan con la naturaleza, que son la mayoría, os hago una propuesta maravillosa. Es iros a la reserva de Valdeserrillas, coger un barco solar que hay ahí, que cruza el pantano de Benajever, e iros a ver búfalos. ¿Sí? Hay búfalos. ¿Qué te parece? No me lo puedo creer. ¿No te lo puedes creer? Pues mira, búfalos de agua, que no es que naden en el agua, pero sí que les gusta pues estar en el barro, porque ellos en África pues están ahí chapoteando en el barro y son felices. Son animales muy dóciles, además, que no es que los puedas tocar, tampoco hay que intentarlo, porque pero los puedes fotografiar muy cerca, los niños disfrutan muchísimo. Y bueno, es la labor que está haciendo Carlos Álamo, que se quedó la reserva, bueno, estaba abandonada completamente, ha introducido cabra hispánica, ahí hay jabalís, hay caballos, hay burritos, bueno, aquello es una maravilla, una reserva, y además en plena libertad. Os lo propongo. Y muy cerca de Valencia. Y muy cerca de Valencia, claro. O sea, a una hora y estás ahí en un barco solar. O sea, que esto te gusta, ¿eh? Tú tienes que venir también, ¿eh? Que nos vamos a apuntar todos a lo tuyo. Tú tienes que venir también allí, ¿eh? Además, tú imagínate un silencio que te montas en el barco, vas paseando y te da la impresión de que estás en un esto, una película antigua, en Memorias de África. Mogambo, o Memorias de África mejor, porque en Mogambo ahí van los sonidos de los elefantes. Pero Mogambo salen dos chicas muy guapas, sí, ¿eh? Ava Gardner. Y... ahí me decían, ¿eh? De jovencita. Y a mí a Claire Gable. Bueno, esa es la propuesta que os hago para que disfrutéis. Y que muy pronto van a tener bisontes también. Los bisontes, bueno, antes de seguir con los bisontes, el búfalo también. ¿Sabes? Bisontes me trae recuerdos de mi infancia. ¿Sí? Yo cuando era jovencito fumaba bisonte. Sin filtro, ¿no? Sin filtro. No tenía filtro. No tenía filtro. Bueno, pues el búfalo también sirve para limpiar los montes. Los montes para que luego no se produzcan incendios. Tanto que dicen, los montes se abandonan, tal, madre mía. Oye, hablando de incendios, ¿qué? Quiero saludar a una persona. No, y hablando, mira, me lo has recordado. Hablando de incendios, vale, gracias. Hablando de incendios, ¿sabes qué día es hoy? Aparte que hoy es el primer día de la primavera. La Virgen de los Incendios. La Virgen de los Incendios no. Es el Día Forestal Mundial. Por favor, tenemos que parar la Ley de Montes que pretende llevar a cabo. ¿Qué quiere decir Ley de Montes? Os lo digo así de claro. Recalificar los montes, las tierras, la zona de montes, para poder en un futuro construir. Eso hay que pararlo. Y luego la figura del agente forestal, cargárselo. El agente forestal es el que hace los atestados de cuando hay incidencias, verdaderas incidencias, o que hay uno quemando por ahí, o que está pasando aquí, y son los que dan la voz de alarma. Son funcionarios, quieren eliminar esa figura para luego quizás privatizarlo y aquí que esto sea jauja. Es un despropósito total, estamos en manos de zumbados, y por favor, apelar al sentido común. Y hablando de incendios, quiero enviar un saludo a mi amigo, el bombero Vicente Huici, bueno, que lo vi en la televisión, la entrevista que le hicieron en la televisión. Bueno, no he hablado todavía con él, pero seguro... Es el que puso las cargas en el León, sí, para que eso luego, junto y con además, el pirotécnico... Y además lo cogieron para hacer la entrevista a él, porque era el bombero más guapo de todos, porque salió el tío ahí chulísimo, ¿eh? Un abrazo para mi amigo Vicente. Madre mía, el bombero Vicente. Una locura. Andrés, antes de despedirnos, dispara lo que te dé la gana y convéncenos, a mí me has convencido a mí ya, también. Pero... Vale. Som Energía... Que se pasen por allí las próximas reuniones. ¿Qué nos vale, dais? Vale, pues yo nunca sé qué decir llegado el momento, así que si me permitís hablar de mi libro, lo único que puedo decir es que tenemos una charla en museos el día 26, otra charla en Moncada el día 27, y el día 28, pues cerramos ya la semana en museos también con un taller de ahorro y eficiencia energética con cientos de consejos prácticos para utilizar en vuestras casas. Qué bien. Y es totalmente gratuito. Bueno, los hago yo, los talleres también. Y deciros que pensad una cosa. Si Som Energia vende electricidad y al mismo tiempo os está diciendo que uséis la mínima cantidad de electricidad posible, ¿cuándo conocéis, desde cuándo conocéis una compañía que haga esto? Os vendo el producto y además os pido por favor que no lo utilicéis. Pues solamente si somos realmente consecuentes con lo que decimos y responsables con el medio ambiente. Y creo que eso, y acudiendo a estas reuniones, acudiendo al Terra, pues hace que la gente que tenga cualquier tipo de dudas comprenda perfectamente que esto es algo distinto, que esto es un proyecto por el cambio de modelo energético en España. Yo voy a decir también mi frase. Yo como creo totalmente en ATA, cuando ATA me diga adelante campeón, ¿sí?, yo también estaré allí. Pues ya sabes, si no, y seguid el consejo también de José Asunción. Cuando pues habléis con alguien, grabarlos a ellos. Cuando habléis con las compañías telefónicas, con todo el mundo, pidiendo grabarlos a ellos siempre, a todos. Pandilla de yadres, la madre que me ha parido. Bueno, ¿qué os quería decir? Vicente Aventosa se ríe aquí bonito. Es que eres guapo como tú solo. Que nada, eso es todo, amigos. Bestiecillas de este globo terráqueo, disfrutad de la vida, del amor, de la gente que os quiere y levantaos con una buena sonrisa en vuestros rostros siempre, reíros hasta de vuestra sombra, hombre. Y se despide Vicente Alfrentos al sonido, Ramirito Segreyes, que la semana que viene contaré lo que me ha pasado esta mañana. Vale, porque es de energías, es renovables, también renovables. Y Ata Gomis al micro, hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you.